casualidad. Un juego que debimos evitar. Algo que nunca tuvo que empezar. Estaba marcado. Y más, si alguna vez nos vemos por ahí, no creas que te guardas el rencor. Si quieres que te diga la verdad, seguro fue mejor para los dos. Lo nuestro solo fue casualidad. Estaba marcado. Me marca tu mirada, me marca tu sonrisa. Y si tú me acaricias, siento que me das vida. Y siento que mi cuerpo, que todo se estremece. Porque ya no eres mía, ya nunca serás mía. Me duele cuando callas, se rompen las palabras. Porque ya no eres mía, ya nunca serás mía. Marcado. Mucho antes de empezar. Me duele cuando callas, se rompen las palabras. Porque ya no eres mía, ya nunca serás mía. Evitar, estaba marcado.